de ti con una estrella. Y ella me dice que tú le hablas de mí. Mi corazón guarda tu huella y tu perfume convierte un desierto en jardín. Quédate aquí siempre conmigo, solo por una razón que es mi verdad. Escúchala. Si no fuera por ti, si no fuera por ti, no entendería que se pueda querer así. Si no fuera por ti, solamente por ti, yo no sabría que es posible ser tan feliz. Si no fuera por ti, si no fuera por ti, olvidaría que febrero se vuelve abril. Si no fuera por ti, solamente por ti, yo no sabría nada del amor. Entre los dos hay un secreto, que es el que hace crecer este querer. Como un crisol de sentimiento, es la promesa que nunca se puede romper. Lejos de ti, soy un mendigo, pero si beso tu piel, yo lo veré. Me siento un rey. Si no fuera por ti, si no fuera por ti, no entendería que se pueda querer así. Si no fuera por ti, solamente por ti, yo no sabría que es posible ser tan feliz. Si no fuera por ti, si no fuera por ti, olvidaría que febrero se vuelve abril. Si no fuera por ti, solamente por ti, yo no sabría nada del amor. Si no fuera por ti, si no fuera por ti, no entendería que se pueda querer así. Si no fuera por ti, solamente por ti, yo no sabría que es posible ser tan feliz. Si no fuera por ti, si no fuera por ti, olvidaría que febrero se vuelve abril. Si no fuera por ti, solamente por ti, yo no sabría nada del amor.